Sábado a la noche, ya cobré. Y mi dinero, yo me lo gané. Mi madre me dice, ven y quédate. Oh, pero sábado a la noche, ¿y qué puedo hacer? Chirirú. Lo gastaré por ahí. La invitaré a salir. Charará. A recorrer la ciudad. Como yo soñé. Sábado a la noche, ya cobré. Y mi dinero yo me lo gané. Mi madre me dice, ven y quédate. Sábado a la noche no me quedaré. No gastaré por ahí. La invitaré a salir. A recorrer la ciudad. Como yo soñé. Sábado a la noche, ya cobré. Y mi dinero yo me lo gané. Mi madre me dice, ven y quédate. Sábado a la noche no me quedaré. No gastaré por allí. La invitaré a salir. A recorrer la ciudad. Como yo soñé. Saben, yo trabajo en un bar de Hortaleza. Soy el camarero que te come la cerveza. Trabajé en la semana y esa es toda mi riqueza. Y el sábado a la noche me lo gasté.